diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. La arquitectura es parte fundamental del entorno urbano y, por supuesto, de la gente que lo rodea. Hay ocasiones en que las personas no se dan cuenta de que existen ciertos personajes que aprecian el entorno de una manera diferente. Eso no significa que sea malo, lo que pasa es que quizás lo vemos con ojos diferentes. Está con nosotros el día de hoy, hasta que se nos hizo. Siempre teníamos mucho tiempo de querer platicar con él. Alberto Ortega. Alberto Ortega nace, bueno, más bien es oriundo de Tasquillo, Hidalgo, por ahí también, por el año del 89 nace. Alberto es egresado de la licenciatura en arquitectura de la Universidad La Salle en Pachuca. Actualmente dirige Aparato, que él denomina como una suerte de estudio de diseño, cuya línea de trabajo se ejerce desde una concepción ética, política, del espacio y del cuerpo. Se encarga de los aspectos creativos de Moralba, una iniciativa, Chocolate del Paraíso, una empresa que busca generar justicia, comunidad y nuevos modos de trabajo. También escribe, reseña y hace crítica para Folio, diario de diseño. Alberto dirigió Cuerpo y Territorio, una colaboración entre Aparato, Somos Meshas y The Nomad Network, extensión de The New Book of Questions, proyecto asociado a la Trienal de Arquitectura de Lisboa. Lo interesante de Alberto es que pasa más tiempo caminando que diseñando. Muchas gracias, hola, Alberto. Hola, aquí andamos. Qué bueno, fíjate que cuando nos conocimos, era solamente, obviamente por un amigo en común, ¿no? Uh-huh. Y cuando supe que eras arquitecto, bueno, así que estás estudiando arquitectura, dije, bueno, fíjate, pues, todo se encierra en algo muy pequeñito. Uh-huh. Cuando empecé a ver lo que pensabas y cuando empezamos a platicar, me llamó mucho la atención porque siendo muy joven, has cuestionado y has criticado muchas cosas que quizás es necesario que muchos de los arquitectos te hagan, ¿no? La crítica, porque eso como que a veces no se nos da mucho, ¿no? Tenemos, no sé, siento como si quisiéramos voltear la mirada o agachar un poquito todo lo que nos tenemos hacia nuestros ojos. Y cuando te conocí, ya mejor, es decir, ya platicando, empezaba esta situación de Aparato. Muy curioso, ¿no? Sin embargo, antes de entrar a platicar sobre Aparato y todas las ideas que tienen, igual lo mismo con Folio, que aquí hay unas revistas que ha traído Alberto, me gustaría que me respondieras la misma pregunta que les hago a todos los arquitectos que vienen. ¿Por qué Alberto Ortega decidió estudiar arquitectura? Pues fue una especie de instinto, creo. Pues que nació en Tasquillo, básicamente. No tanto por entender como una cosa de urbanidad o de espacio muy, pues, compleja, muy sencilla. O sea, a partir de la riqueza de las cosas que hay en los pueblos o cosas así, ¿no? Yo creo que el culpable de que estudié arquitectura fue mi abuelo, porque, bueno, él era campesino, pero hizo de muchas cosas, campesino, político, electricista, jornalero y muchas cosas. Y es un gesto que, pues, bueno, que sí me gustaría compartir. Él hizo en su casa, en una parte en la que tenía árboles frutales, un comedor, con un mezquite rodeado de aguacates, duraznos y manzanos, y al lado del comedor estaba un asador, y al lado del asador había una regadera. Oh, fíjate. Y bueno, digo, lo pienso y como que no tiene sentido realmente, pero eran como las pasiones de mi abuelo: cocinar, el agua y comer. Y pues la imagen de ese comedor junto a esa regadera rodeada de carrizos y con piso de piedra laja y con una manguera colgando del mezquite, está muy grabada en mí, o sea, por el hecho de las comidas, la convivencia y que si te daba calor mientras estabas comiendo te metías a dar un regaderazo, una cosa un poco extraña. Y creo que a partir de ese tipo de cosas que se te van quedando grabadas, pues como que las necesidades surgen. En este caso, pues yo caminaba mucho en Taxquillo y veía mucho tipo de cosas como pues barditas de lámina, bardas de carrizo, sillas de piedra y todo ese tipo de cosas, pues como que me hicieron un poco sensible a lo que me rodeaba y pues se me hizo lo más justo. O sea, sentí que si podía ver eso y podía sentir eso y me gustaba, pues ¿por qué no hacerlo como de manera formal? Técnicamente, ¿no? Eso fue lo que te empujó a estudiar arquitectura. Ajá, y pues obviamente en la adolescencia así como que, pues no sé, los instintos de ser diferente y tipo de babosadas que uno piensa en ese momento, pues el arte y todo eso te va jalando, ¿no? O sea, empiezas viendo cualquier cosa y te empieza a jalar, ¿no? O sea, empiezas a encontrar cosas distintas y cuando menos te das cuenta ya estás como en un camino que hiciste sin que te dieras cuenta. ¿Cómo fue Alberto como estudiante de arquitectura? Malo. Fui muy... Es que por el mismo hecho de que paso más tiempo caminando que diseñando, no soy muy dado a estar quieto. No tratando de decir que soy un hiperactivo y tipo de cosas así. Simplemente prefiero caminar porque siento que aprendo más cosas viendo que estando sentado horas y horas y horas en un respirador. Recuerdo una de las anécdotas que me platicaste sobre una, no recuerdo si era repentina o un concurso que tenías en la escuela que tú estabas liderando. Ah, que sí. Lo primero que hicieron todos fue a lanzarse al diseño. ¿Nos platicas qué hiciste? Sí, pues fue un concurso para diseñar el nuevo acceso peatonal de la universidad. Y todos, pues literal, empezaron, ¿no? A pensar y el plano y como que iban a ver el sitio, pero muy de lejos, ¿no? Nada más se paraban ahí, veían qué había, pero pues digo, no se fueron a meter a ver a qué olía o qué plantas había o qué cositas podías entrar en el camino. Y pues a mi equipo yo me lo llevé a caminar. Me lo llevé ahí a que vieran y nos sentamos ahí un rato y la mayoría ya estaba como medio desesperado, ¿no? Porque yo era el que tenían que obedecer porque yo era el semestre más alto. Y veían que todos los demás ya estaban avanzando y ya no, y nosotros pues estábamos como que prácticamente haciendo nada. Y pues regresamos y les dije, bueno, ya estuvimos ahí, ¿qué pasó ahí, no? O sea, ¿cómo entendimos ese sitio? Y pues empezamos ya a trabajar en algo muy sencillo, un gesto muy, muy noble, muy austero y que pues terminó ganando porque tenía más sensibilidad por el lugar en lugar de ser una cosa escultórica sin sentido. Ándale. Sí, como también yo creo que el hecho de que no fuera tan buen alumno en general fue porque tenía un poco de conflicto con la figura del arquitecto. O sea, para mí la figura del arquitecto siempre en un sentido me remetía a mi abuelo. En algún momento de la vida tuve un proyectito ahí como cuando era más joven e inexperto que ahora, que se llamaba Faena, que no llegó a ningún lugar, pero el nombre Faena era porque mi abuelo siempre organizaba las faenas en su pueblo, y pues yo siempre vi a mi abuelo ahí trazando calles, haciendo drenaje, arreglando puentecitos, cosas así, y me llamaba más la atención ese tipo de trabajo, el tipo de trabajo autoritario que suelen hacer en general el gremio, ¿no? O sea, como que muy alzado, en cierto sentido. Y se me hacía una cosa más de comunidad y más de colaboración que de competencias o a ver quién acaba primero, a ver quién le queda más padre el render. O sea, no sé, para mí no tenía sentido, pero por las cosas que yo había visto. Eso... empezó a formar el criterio y la forma de ver de Alberto, quiero pensarlo, porque ahora que dices de mirar el entorno, te platicaba antes de comenzar el programa que también mis orígenes están por allá donde están los tuyos. Y yo recuerdo mucho el campo, y que el tiempo para mí se me hace muy lento, pero muy lento en el mejor de los sentidos. Sí. Podías, los juguetes eran carrizos, eran, o sea, podías hacer, el límite era la imaginación. Y cuando pienso cómo se conformaban las comunidades, o sea, cómo todos se conocían, una familia podía cuidar al hijo de la otra familia, si la otra, claro, familia se iba a trabajar y el hijo estaba ahí, no pasaba nada, ¿no? Porque este mismo sentido de comunidad, ahora que le dices la faena, ¿no? Esta actividad que hacen algunas comunidades para juntarse en un día de la semana y dar un trabajo para la comunidad, ¿no? Eso suena bastante interesante. ¿Te parece si nos vamos con esta primera canción que nos has traído? Sí. ¿Cuál es cuál y por qué? Se llama A Dream of Water, es de Colin Stetson. Me gusta mucho. Creo que por eso. Y porque, bueno, dice algunas cositas que me dejan pensando como espacialmente. Muy bien, vamos a regresar a meternos en esta idea de aparato que tanto ha trabajado Alberto. Esto es Nodo Urbano, regresamos. There were those who didn't run. There were those who couldn't take it. There were those who stayed in the city. What was it? Where did it go? There were those who laid their bodies down. There were those who took out knives. There were those who kissed the gray skies. There were those who knew only the sound of their own voices. There were those who knew the rules. There were those who freed their bodies. There were those who couldn't take it. There were others on their own. What was it? What was it? There were strangers and con men. There were those who lived in the crawl space. There were people lighting candles. There were people going crazy. There were those who walked the beach. What war is that? What time could this be? There were those who didn't run. There were those who couldn't take it. There were those who stayed in the city. What was it? Where did it go? There were those who laid their bodies down. There were those who took out knives. There were those who kissed the gray skies. There were those who knew only the sound of their own voices. There were those who knew the rules. There were those who freed their bodies. There were those who couldn't take it. There were others on their own. What was it? What was it? There were strangers and con men. There were those who lived in the crawl space. There were people lighting candles. There were people going crazy. There were those who walked the beach. What war was that? What war was that? What time could this be? Estamos de regreso en Nodo Urbano platicando con Alberto Ortega, arquitecto, pero sobre todo una persona bastante interesante. Es uno de los personajes que siempre digo que aparecieron en la lista cuando publiqué la primera lista. Siempre Siempre hay gente que me gustaría preguntarle muchas cosas que a veces no le preguntamos por la inmediatez y las cosas tan rápidas como pasa en la vida. Cuando terminas toda esta parte de los concursos y estudiando y llegando a una parte de esta inquietud, hablabas, por ejemplo, de un proyecto como Faena. Sin embargo, cuando está ya próximo a salir, al menos así yo percibía, surge Aparato. ¿Aparato cuándo nace? Y para empezar, ¿qué es Aparato? Es una idea, es como, pues por así decirlo, como una filosofía de vida. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, ajá, cuando me lo dijiste, me acuerdo muy bien cuando me lo dijiste, cualquier aparato que estábamos tomando un café, me quedó tan grabado. Llegué y le dije a Ivette, le digo, fíjate que platiqué con Alberto, le digo, y me quedé pensando, ¿no? En esta manifestación que me decías, ¿no? O al menos que yo lo entendía como un manifiesto, como una postura, ¿no? Como una idea más allá de simplemente una empresa. Sí, es como una especie de declaración, o sea, como la postura que tomamos ante la vida, el modo en el que tomamos lo que llega y lo que se va. Aparato es un concepto derivado de la idea del dispositivo de Giorgio Agamben, y pues bueno, tiene toda una raíz etimológica, ¿no? Desde ad parare, desde Asia, disposición, es el hecho de disponer cosas para lograr un fin, como todo, ¿no? Pero es un reflejo de las formas de tradición, las formas de hacer las cosas. O sea, para Agamben el aparato es todo aquello que es por lo que hace. O sea, en sí la sociedad, el gobierno, todo son series de aparatos que funcionan de cierto modo por ciertas cosas, para ciertas cosas. El hecho de que nosotros como arquitectos intentemos generar un aparato es por el hecho de buscar una manera de oposición a los modos de hacer todo. O sea, porque no es pensar solo en arquitectura, pues es pensar en economía, es pensar en cuerpo, es pensar en mente, en espíritu, en religión. Todo se va tejiendo hasta formar una entidad un poco más grande, o no más grande, pero sí más sólida. Básicamente por ahí va la idea de aparato. O sea, es de cómo, por ejemplo, cómo conseguir un trabajo, cómo hacerlo y para dónde llevarlo. O sea, tratando de eficientar recursos o hacerlos diferente, ¿no? Por ejemplo, pues trabajamos a veces a partir de trueque, ¿no? Digo, por ejemplo, nuestro estudio, tenemos un estudio, un espacio, pues, en el que trabajamos. Lo tenemos porque lo cambiamos por un trabajo. O sea, hicimos un trabajo para la persona que es dueña de ese lugar, y pues usamos el espacio sin tener que pagar una renta o sin tener que hacer ese tipo de cosas. Fue un beneficio mutuo. En este caso, tratamos de hacer eso, intercambios de beneficios. Entiendo entonces que Aparato se quiere alejar de esta visión tradicional de, no sé, nosotros conocemos esta figura de la empresa constructora que solamente hace algo por encargo y ve una serie de requisitos, ¿no? Como tener en la escuela un programa arquitectónico, elaborarlo, se le entrega un plano y listo, ¿no? Jamás se pensó en nada más allá, más que los simples desplazamientos y necesidades tan básicas, ¿no? ¿Aparato quiere ser eso? ¿Buscar compenetrarse con el usuario? ¿Qué busca Aparato? Pues muchas cosas. De hecho, es que sí, bueno, no dejamos de ser idealistas todavía, en el mejor sentido de la palabra. Aparato puede ser desde una silla hasta un ensayo, hasta una imagen, un video, sonidos, registros. O sea, busca ser como un eje de pensamiento y ojalá un referente en algún momento. Pensamos más, digamos, en el futuro que en el presente, por el hecho de que mucha gente hace cosas para retribuciones inmediatas. Viven muy al día. Y el hecho de tratar de pensar un poquito más allá nuestra actividad para en algún momento poder leerla como una arqueología, ¿no? O sea, en un futuro a lo mejor sirve de algo lo que escribimos, o si de ese aparato se deshace o no, queda. Pero más allá que una cosa material, o sea, trata de trascender a lo material para quedarse en el estrato de las ideas y quedarse pues a la gente a la que le llegue, que valga la pena. ¿Quiénes conforman aparato? ¿O cuántos, no? Digo, porque a lo mejor lo que nos escuchan puede decir, ah, pues aparato es, ya nos explicó, pero a ver, ¿quiénes son? Ah, pues estamos Estefanía Henkel, que también la entrevistaron aquí. Arquitecta. Arquitecta. Carolina Flores, que está ahí. Y David Cruz, que él es químico. O sea, como es curioso, no es arquitecto y sabe más de arquitectura que muchos arquitectos que conozco. Me imagino. Y pues sí, es un ejercicio de colaboración, es un ejercicio de enriquecimiento. El espacio lo compartimos con Ave Nada. No sé si hayan escuchado hablar de ese proyecto. Y pues a veces colaboramos con ellos en algunas cositas. O sea, aparato es una idea, no es tanto pues como pues una empresa, una asociación, o sea, quien guste, o sea, compartir algo bajo esa línea de pensamiento se transforma en sí mismo en un engrane del aparato. Como parte de la misma estructura, ¿no? Sin tener que ser algo completamente empresarial. Sí. Aparato toca una parte interesante que cuando yo lo vi, igual, me llamó muchísimo la atención. Moralba. Ah, sí, sí, Moralba está padre. ¿Qué tiene que ver Aparato y Alberto Ortega y Moralba? Pues eso tiene mucho que ver con Estefanía, y con ideas que había que poner en práctica y que pues ojalá den resultados más adelante. Es una empresa, una marca un poquito, por así decirlo, más en el sentido de la palabra, que es empresa y marca, que hace chocolate artesanal y que a partir de las, por ejemplo, el nombre Moralba y toda la identidad de la marca la hizo Ave Nada. Y dentro del concepto y la investigación que se hizo para fundamentar esa idea, Benjamín García, que es el ensayista de Ave Nada, llegó a la, bueno, o sea, la investigación hablaba de las tradiciones del chocolate y de cómo pues antes el chocolate básicamente solo lo hacían mujeres. Y pues ahora lo pensamos para traerlo al siglo XXI, una empresa que haga chocolate y que apoye a mujeres en situaciones de riesgo social y cosas así, y a partir de, no sé, fair trade, ¿no? Tratos justos, comercio justo, hacer sociedad más colaborativa con otras empresas, no sé, por ejemplo, un amigo tiene una marca de tenis y pues van a entrar los tenis a Moralba, que aparte, o sea, a venderse ahí, y pues él va a buscar distribuir el chocolate de Moralba y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ir tejiendo, y eso es como la idea de Aparato. Por eso lo preguntaba. Ajá. porque cuando leí lo que se trataba Moralba, o al menos como se empezaba a definir como esta empresa que busca generar justicia, comunidad y nuevos modos de trabajo, parecía ser que ahora lo que tú me dijiste de Aparato, ¿no? De esta búsqueda, parece como que están hasta en cierto punto empatados. Sí, es como la metodología de Aparato trasladada a una idea más tangible, por así decirlo, porque pues, el chocolate lo puedes probar y lo puedes pues comercializar. Las ideas son más difíciles de comercializar. Es un poco más complicado, ¿no? Sí. ¿Te parece si vamos a nuestra segunda melodía? Sí. Es de Lisandro Aristimuño. Se llama How Long. Y pues la letra también dice todo. Vamos a regresar a platicar con Alberto Ortega. Esto es Nodo Urbano, no se vayan. Darle la espalda al sol, treparme en la madriguera, o acaso también se paga, o acaso también se paga, dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera, o acaso también se paga, o acaso también se paga, pedirle a mi corazón que no se detenga ahora, o acaso también se paga, o acaso también se paga. Platicando con Alberto Ortega, arquitecto, miembro de Aparato, y estábamos leyendo que también tiene una visión interesante acerca no solamente de la arquitectura, de esto que dice que se la pasa más caminando que diseñando. Es algo que también yo creo que a muchos nos debe de contagiar. Yo, porque a veces nos tomamos la arquitectura muy en serio, ¿no? Sí, como si fuera cosa seria. Sí, vamos a hablar de arquitectura, vamos a tomar smoking, ¿no? Acaba de pasar ciertas cosas para Alberto, ¿no? No solamente folio, sino también esta participación como parte de la Trienal de Arquitectura de Lisboa. Sí. ¿Qué pasó ahí, Alberto? ¿Cómo llega Alberto a exponer algunas de sus ideas en esta trienal? Pues todo fue por una mujer que se llama Evangelina Guerra, pues asociada a lo de la Trienal de Arquitectura, que vio las fotos de aparato, bueno, la serie de reflexiones en imagen que se publican en la página de aparato, y le pareció muy interesante eso y me propuso como hacer una colaboración. No sabíamos qué, ni cómo, ni para cuándo, pero tenía que ser dentro del marco de la trienal, o sea, teníamos un límite. Y pues como camino más que diseño, tomo muchas imágenes de registro sobre cosas que veo en la ciudad, en Pachuca específicamente, sobre ejercicios interesantes que te encuentras caminando, o sea, espacios muy ricos o simplemente diferentes. Y pues el proyecto de New Book of Questions era un libro abierto que se convocó en internet a todo el mundo a que las personas hicieran preguntas sobre arquitectura, ciudad y territorio, que más o menos iba sobre la línea de, pues, de lo que trataba la Trienal. Y a partir de, bueno, closer, ¿no? Cerca, más cerca. Y pues lo que hicimos fue, pues, complementar o extender las preguntas que se mandaron al libro con las imágenes de registro y que tenían que ver, ¿no?, con las preguntas, ¿no? Por ejemplo, preguntas de todo tipo de gente, ¿no? Desde, pues, estaba Etel Barahona, estaba Pedro Hernández, estaba Saskia Sassen. Personajes interesantes en el ámbito de la, en cierto momento, de la crítica, del cuestionamiento y de, sí, y de más allá del físico, ¿no? Que sí, y pues, por ejemplo, la exposición se llamó Cuerpo y Territorio porque todas las imágenes tenían que ver con el cuerpo, o sea, tomaba un sentido distinto al interpretarlo a partir del cuerpo. Y la pregunta que abría la exposición era, ¿y si fuera el cuerpo el que le da sentido al espacio? Esa pregunta la hizo Pedro Hernández. Y la complementamos con una imagen que es un trabajador cortando una banqueta, y pues el polvo hace una nube tras él y hace como una especie de telón, aparte de que atrás de ese telón de polvo hay una barda. Y esa barda para mí es importante porque es la barda que se levantó en CFE, y para mí fue un gesto muy violento, y pues queda muy grabado, ¿no? O sea, la incidencia del territorio en el cuerpo y viceversa. Y pues básicamente el ejercicio fue muy sencillo, pero la verdad bastante sólido. O sea, también preguntas como ¿cuándo la casa pasa a ser un territorio? Y en ese caso es una imagen de un edificio de departamentos informales en Los Cedros, que por la necesidad, pues el edificio fue creciendo de un modo muy peculiar. La escalera recorre la fachada, en cierto sentido la escalera es la fachada, y pues la idea de hasta dónde se van extendiendo, hasta dónde entran el espacio comunal o hasta dónde se extiende lo privado, a pesar de que suene muy a cliché también eso. Y pues fue por una invitación, gracias a las redes, a que alguien le interesó lo que estábamos haciendo en cuanto a reflexión, porque era un ejercicio muy, pues, muy natural, ¿no? Ves cosas que te interesan, las compartes. Y a alguien le pareció que era valioso, y pues se compaginó con algo más interesante y está padre. Pues no sé cuándo, pero se va a publicar eso en el libro de la Trienal, y pues ya luego, si lo mandan para acá, pues ahí lo comparto. lo compartimos, ¿no? Y aparte es muy interesante también ver, porque seguiré insistiendo de que hay muchas cosas que suceden además de lo construido en una ciudad como la nuestra, ¿no? Y que para ponerle una etiqueta a la arquitectura o esta, a esto que nos nos dedicamos no solamente tiene que ser como un entorno construido, no solamente tiene que ser tabique sobre tabique, ¿no? Sino también hay otro tipo de manifestaciones que forman parte de esto que nosotros a lo mejor lo entendemos como arquitectura. ¿Cuáles son los planes de Alberto? Yo sé que a lo mejor decía un muy buen amigo, pues no, si en el largo plazo todos estaremos muertos, citando ahí a un economista. Pero ¿qué viene para Alberto? ¿Qué quieres hacer con aparato? ¿Quieres hacer más muestras? ¿Algo que te quieras, que te apasiona en este momento? Pues sí, bueno, las muestras y todo ese tipo de cosas. Bueno, el cuerpo y territorio en un tiempo se va al DF. Todavía estamos viendo tiempos y cosas así, pero va a estar en el DF. Y espero traerla otra vez a Pachuca, porque pues ya se fue el tiempo y pues ya se fue. Y pues para que puedan verlo más personas. Y pues seguir experimentando, seguir trazando esa línea, pero cada vez un poquito más sólida. Generar una especie de ancla, no andar tan a la deriva con las ideas. O sea, ando muy clavado con la idea de la deriva, pero opuesta. O sea, ya no estar a la deriva. Es como que, pues, o sea, eso se me hacía muy adolescente. Y pues, ¿es parte de tu proceso de aprendizaje, no? Sí, claro. Pero sí. Digo, si no, no pensaría eso ahorita. Y pues seguir, consolidar aparato y consolidar la idea de Moralba, que vayan a visitar Moralba y tomen chocolate. ¿Dónde está Moralba? En los containers, en Avenida Revolución. Y pueden sentarse en unos banquitos muy bonitos que diseñamos. Diseño aparato, ¿no? Sí, aparato hizo el diseño de mobiliario. Y pues no sabemos realmente, o sea, como un plan de acción todavía no hay, pero pues la filosofía está ahí, ¿no? Aparato es, en cierto sentido, lo que nos está guiando. Y pues ahí estamos haciendo algunas cosas, una casa ahorita muy interesante. Nos dejaron tirarle galleta. ¿A todos? Sí, sí, dejaron echarle ganas. Híjole, son de las buenas, ¿no? Sí. Son de las buenas que dices. Sí, no, un cliente de lujo. Libertad creativa, híjole, perfecto. Sí. Si la gente quiere conocer más de aparato y más, por supuesto, de Alberto o de los miembros que forman parte, ¿cómo le hacen? Ah, pues en Facebook, suena cliché, en Facebook está la página de aparato, entran con, bueno, facebook.com, / aparato arquitectónico. Y pues ahorita, pues como estamos ocupadones con todo, pues ahorita no estamos muy activos en las redes, pero ya pronto vamos a tener, yo creo, que la página lista con un poco más de información. También se va a subir el PDF, eso ya lo estamos trabajando, de cuerpo y territorio, de esta relación de imágenes y preguntas, para que también esté ahí para consulta. Y pues yo estoy como Alberto Ortega. Quien quiere buscarme. Ajá. Y eso es muy bueno, porque la gente que se acerca a aparato la gente que nos puede escuchar y que entre a su Facebook, se van a dar cuenta de que estas imágenes de las que habla Alberto son imágenes que al menos a mí me transmiten mucho cuando yo las observo. Y pareciera ser que, lo decía con Abraham Carrasco, una vez que platicaba con él, decía, a mí lo que me maravilla de las imágenes es de que esta persona que las toma tiene la capacidad para poder transmitirte lo que sucede en el momento, ¿no? No es lo mismo tomar una mera imagen de cualquier lado donde no te diga nada, y a veces esa imagen te dice muchas cosas sin tener que colocarle un pie de foto. Sí. Yo quisiera, bueno, no sé si cómo estemos de tiempo, casi, pero casi para despedir. Tengo una frase que me gusta mucho y que me gustaría compartirla. Claro. Que dice: creo que el no hacer arquitectura es un camino para hacerla, y todos cuantos no la hagamos habremos hecho más por ella que los que aprendida la siguen haciendo. Es de Alejandro de la Sota, un arquitecto que admiro mucho, de esos arquitectos, cuando había arquitectos de esos. Esos son mis ejemplos. Sí, muy interesante. Bueno, decía uno de mis maestros que quizás la forma de intervenir mejor un espacio es no interviniendo tanto, ¿no? O sea, como sí. Que a veces estorbamos, ¿no?, en el espacio. Sí, de hecho luego bromeamos entre nosotros cuando pasábamos caminando así de, ay, mira, ya llegó el arquitecto ahí. O sea, ya se ve cuando llegó el arquitecto. Así que ya están, ya sabes, la geometría, ya. Sí. Ya sea la simetría o la simetría, que empiezan a entender un buen de cosas. Sí. Muy bien, muchas gracias, Alberto, por estos minutitos que nos has regalado y, por supuesto, con todo esto que un arquitecto muy joven, porque es muy joven, puede transmitir hacia las nuevas generaciones, aunque no lo crean, las nuevas generaciones que te pueden escuchar, porque en algún momento tú nos dijiste, ¿no?, que quisieras que el aparato inspirara o que fuera un parteaguas. Y yo considero que esto puede suceder porque estas iniciativas o estas ideas son las que requiere también nuestra arquitectura. Estos, algunos les llamarán contrapesos, yo le llamo la vida misma, que surgen para poder llevar a que esta profesión, etiquetándola como tal, sea interesante y no solamente sea como una labor que tienes que hacer para ganar dinero, ¿no? Precisamente. Muchas gracias, Alberto. ¿Algo te quieres comentar? Pues lean la nueva folio. Me gustó mucho mi texto de esta edición. Se llama Panorama del Diseño Mexicano, el volumen de folio. Mi texto se llama El lujo del nómada. Ahí échenle un ojo. Vamos a compartir cuando estemos en el podcast. Ya cuando esté disponible el podcast, por ahí en las notas. Vamos a compartir los links tanto de aparato y obviamente para que puedan acercarse a adquirir folio. Vientos. ¿Te parece si nos vemos entonces con la última canción? Ah, sí. ¿Cuál es esa última canción para cerrar? Se llama Overture, digo muy redundante, de Nicolas Vernier. Y pues me gusta mucho esa canción también. Que se repite esta, Alberto. Me gustaría que estuvieras en algún otro momento para ver qué es lo que pasa con Cuerpo y Territorio, qué es lo que pasa con folio, ya cuando tengas dos libros, ¿no? Vientos. Imagino que en algún momento vas a escribir un libro. Lo vaticino. Bien, espero que no tardemos mucho. Perfecto. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana en Nodo Urbano. Muchas gracias a Daniel Ramírez en los controles, a la gente que hace posible toda esta idea rara que se está llamando Nodo Urbano. Le digo rara porque cada vez se pone mucho más interesante, porque me gusta que la gente exprese y diga lo que siente, ¿no? Ese es uno de los objetivos de este espejo llamado Nodo Urbano. Un poquito el nombre a veces me choca, ¿no? Pero pero digo, uno se acostumbra. Vamos a escuchar esta última melodía. Gracias, Alberto, gracias a Aparato que está aquí con nosotros. Hay que seguir de cerca a estos muchachos porque van a dar mucho de qué hablar. Esto fue Nodo Urbano, nos vemos la siguiente semana. su atención. Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica. Porque la ciudad la hacemos todos.